cuando quiera despertar. Entonces tuve un sueño cuando terminé de orar. Tenía una corona y un vestido, yo estaba como una princesa vestida de fiesta, así como un sueño. Como un sueño que ahora yo veo. Así como un sueño.